Cuidado con el bicho porque viene con las ganas de bailar con tu prima, con tu tía y con tu hermana. Voy a cantarle ahora, no es un cuento, no es un dicho. Cómo se baila y goza, es la cumbia del bicho. Abran las alas y para el pico. Se ha vuelto muy famosa esta gran cumbia del bicho. Al ver cómo la bailan las chicas con los chicos, voy a cantarle ahora, no es un cuento, no es un dicho. Cómo se goza y baila, es la cumbia del bicho. Abran las alas y para el pico. Con la patita, brinco a brinquito. Abran las alas con un brinquito. Ay, qué sabrosa. Se ha vuelto muy famosa esta gran cumbia del bicho. Al ver cómo la bailan las chicas con los chicos, voy a contarle ahora, no es un cuento, no es un dicho. Cómo se goza y baila, es la cumbia del bicho. Abran las alas.